compartirlas. Ou seja, unha escritura de novelas eróticas cun moi cuidado percorrido literario para que todos poidan expoñer o seu traballo e despois eso recollido para que facer unha antoloxía. Unha antoloxía. Sí. Ou seja, sí. Todos eles pois acompañados, bueno, aparte será 7, 8 e 9 de febreiro, pero tamén haberá momentos para degustar e disfrutar da gastronomía, non? Sí, sí, por supuesto. Por eso son novelas cortas. En realidad es como un relato largo, porque nos importaba también tener ese tiempo, pues, para disfrutar de la gastronomía, para disfrutar de los compañeros. Hemos quedado que los momentos de la comida, la cena y el desayuno los vamos a hacer juntos y luego cada uno se administrará su tiempo. Bueno, é a primeira vez que se celebra, pero quer decirse que se comezase pois con desexos de continuar e ampliar, posto que, si, como dixemos antes, a solicitudes para poder participar xa eran bastante amplas, quizás o mellor noutra ocasión pois ampliar o espazo e o mellor facelo en dúas fines de semana en pago dunha sola, non? Sí, como te decía, las solicitudes fueron bastante amplias y hubo mucho interés, pero sí que es verdad que queríamos en una primera versión personas que nos conocíamos entre nosotros, un poco como para testear cómo podría funcionar esto en ediciones futuras. Y bueno, Mundos Flotantes es mi productora y llevo ya bastante tiempo haciendo gestión cultural, y se une Megatura, que es la productora de eventos que han montado Yago Fandiño y Robert Callao, que lleva también la Feria del Libro de Miño en Camiño. Entonces, entre ambas empresas culturales, lo que queremos es fomentar este tipo de retiros y de retos literarios. Ya tenemos en mente, por ejemplo, hacer uno más relacionado con la novela negra y con actividades tipo Cluedo. Entonces, vamos a llevar un poco la literatura a este tipo de experiencias. Y algo que eu considero que é interesantísimo é o feito de que si se pon como base o feito da gastronomía para despuntala, porque aí hai unhos produtos algo fora de serie na zona de Fisterra, pois lóxicamente ese acompañamento vai a ser fantástico, non? Sí, eso lo tenemos pensado, meterlo en los elementos, que en la caja de los elementos. Pero también me hacía un poco de gracia que aparezcan elementos que sean disruptivos y discordantes, ¿no? Sí. Y que tengas de repente que meter algo en tu texto que te tengas que quebrar un poco la cabeza, ¿no? Sí. Para ver cómo te encaja lo erótico, porque vestimenta también, vestimenta y otras cosas que claro, y elementos que pueden acompañar o erotismo bastante interesantes, elementos afines, ¿no? Sí. Capas y otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, encubrir tamén, porque o erótico ten moito de sinalar, pero non quero decir, claro. Casi, por así decir, isto pode ser, pero xa veremos, non? Que o galego ten moito de informar, pero casi, por así decirlo, coa retranca que nos temos, pois algo... Claro, sí. Claro, nos importaba mucho, a mí sobre todo, que llevo mucho tiempo trabajando con la literatura erótica, el tema de diferenciarlo, pues, de algo meramente pornográfico, ¿no? Lo que buscamos es hacer literatura. Somos un grupo de amigos escritores que lo que nos importa es escribir cada vez mejor y que hemos profesionalizado lo que hacemos, ¿no? Que salemos allá del hobby. Entonces, buscamos eso, ¿no? Y va a haber competición y va a haber pique entre nosotros y nosotras, la verdad. Y entonces, bueno, pues está divertido. O único que lle falta, digo eu, non quero poñer disculpas ni nada, pero o único que lle faltaría sería ilustracións para a eses traballos que se poñan, por lo menos algunha pintura, algún dibuxo a man alzada de cada unha das cousas que se presenten, ¿ve? pedir, ¿verdad?, algún ilustrador, claro, que axude en ese traballo, que seguro que... Podría ser fenomenal para ediciones posteriores, me claro, ha dado ahí una muy buena idea. No, eso aumenta os gastos, pero bueno, que tamén sí, complementa un traballo que sí, é fantástico. Sí, sí, en la edición de la antología sí que, bueno, quiero hacer una introducción sobre, bueno, cómo surge todo esto, y luego sí que meteremos, por supuesto, pues recetas, meteremos ilustraciones. En esa edición de la antología erótica de la Fisterra, que me encantaría que estuviese pues en las dos lenguas, ¿no?, castellano, claro, y gallego, claro, claro. Sería muy importante para mí, como editora, ¿no?, que estén ambas. Claro, sí, claro. Pues fantástico, parabéns, felicitacións, Pilar, felicitacións. Gracias. Escoita, unha cousa que eu te pido é que quizás te teñas especial cariño e cura. Hai unhas fotografías que Pepe podeche dar, podeche facilitar, que son postas do sol e amenceres, que nesa zona son fantásticas. Posiblemente eso axudará a esa ilustración. Que dille que fenomenal. Seguro, sí, seguro que bueno, será unha aportación extraordinaria, ¿eh? Fenomenal, fenomenal. Sí, porque él me ha estado comentando sobre unas piedras de la fertilidad que están por la zona. Por ejemplo, sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que todos los elementos paganos, mágicos, es algo que nos interesa mucho a este grupo de escritores que estamos echando a andar el proyecto. Y por supuesto, esto que me comentas de los atardeceres, sí, y de los amaneceres es muy, muy celta, muy gallego, por otra parte, pero sí, aparte de celta y galego, pero son fantásticas, son extraordinariamente, sí, fabulosas as que veten, as que Pepe ten publicado, sí, que las facilita, vale, un amigo e tal, pero son algo fora de si. Ti pidillas el copyright, o mellor xo tes dedicado, seguro que non terás que pagalos, verás que sí, que serán, son fantásticas. Genial, pues yo la solicitaré entonces. Gracias, Julio. Veña, agradecerche moitísimo a túa conversa e a túa participación de hoxe no noso programa. Desexarte moitísimos éxitos. Que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, xa tes garantizado éxito. Gracias, Julio, y un abrazo para todos los oyentes. Veña, os galegos do Mediterráneo encontranse satisfeitos do teu traballo e da túa comunicación. Hasta outro momento, Pilar. Un bico. Chao. Hasta luego. ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales? No te quedes atrás y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Canto teño sogra ca de ser con condición, que si este ano no morre a tiro polo balcón. Ay la la la la la la, ay la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Desde que chejo a moda de echar las sueras al mar, Miña sora condanada está aprendiendo a nadar. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la. Baixamos a música para recibir a Álvaro Voces. Álvaro Voces, o presidente da entidade fantástica que coñecemos e que admiramos moitísimo, Toxos e Sestres de Barcelona. Benvido, Álvaro. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, moitísimas gracias por ser, señor. Eu aquí un pouco comunicador, desexándoche moitísimos éxitos no traballo que estades a facer. De primeiras, felicitacións porque tendes preparado para xa mesmo, para o día 8, o segundo encontro da Vía Internacional da Gaita, non? Bueno, sí, temos preparado o día 8 de marzo, o segundo encontro da Gaita, pero... Temos algo antes. Eso tamén temos que decirlo. Algo que ten que ver cos cantos de taberna, digo eu, non? Exactamente. Aí está. Este sábado facemos o segundo encontro, chamalle... Edición, vamos, sí. Edición, a segunda edición de Cantos de Taberna. Sí. Que por cierto, este sábado, día 8 de febreiro. Este sábado 8 de febreiro, a segunda edición dos grupos que van a participar, tamén como mínimo, en cada grupo hai 3 persoas, teño entendido, non? 3 ou 4, sí. Hai grupos que son de 3, hai grupos que son de 4. Sí. Temos varios grupos, incluído Rosalía de Castro, Tiano. Ajá. Bueno, estamos aí a tope, estamos preparados a tope xa para empezar a non parar hasta a vacación do verán. Bueno, eso celebrarase na sede da propia Escola de Gaitas e Danzas Toxos e Sestas, non? Sí, isto facémolo na sede da escola, claro, sí. Na calle Bronce, sí. 5-7, que é onde temos noso local. Sí, sí. E aí o facemos, aí temos sonido, temos... Todo. Estamos preparados para eso. Sí, sí, ademais de un pisco labis para os que para celebrarlo eso... tamén. Eso siempre. Sí, sí. A partir das 4:30, non? Sí, a partir das 4:30 da tarde, porque precisamente ese día tiña unha reunión pola mañá, entonces chegarei justín aí sobre das 4 ou 4:15, pero bueno, están os demais que abren e funciona sin que eu estea, eh? Bueno, pero que estades traballando para que todo isto funcione e ademais metan tamén noutros colectivos nos que ti ao mellor terás que asumir certa responsabilidade, digo eu, entre comillas. Non quero descubrir cousas, pero por aí vamos, non? Bueno, por aí van os tiros, pero tampouco... A ver, de momento é o que hai, está o que está e... Vale. Pero bueno... Se hai que asumir alguna cousa, asumirase sin ningún problema. Vale. Unha cousa que tamén hai que destacar, eu mencionei na primeira conversa, non sei, na primeira frase que mantiven contigo, é ese segundo encontro do Día Internacional da Gaita, posto que este ano, ademais, teredes intervencións internacionais. Sí, señor. Este ano, o segundo encontro, coincide, además, co Día da Muller. Sabes. Entonces, vamos a traer unha iraní, que ven de Irán, de unha moza. É unha rapaza que toca a gaita. Aparte de tocar a gaita iraní, ela estuvo na escola de Foxo, na Diputación de Orense, aprendendo a tocar a gaita galega tamén. Carai. Entonces, bueno, non sei con que nos deparará, porque... Mientras non a teñamos aquí, tampouco podemos dicir moitas cousas, ¿no? Xa. Pero sí, témola como bandera, temos por bandera a esta rapaza e a Susana Seivane. Dúas rapazas, ademais ten moitísimo que ver coa interpretación musical, non somente da gaita galega, sino tamén da iraní, é dicir que é extraordinario. Exacto. Pero tamén teño entendido que non desbotades para nada algo das gaitas de voto. É dicir, eu, perdona que sexa, que é importante porque outra forma de interpretar a nosa, bueno, o concepto da propia gaita, que este, o ano pasado tiveste ademais unha exposición que vos facilitou o noso amigo Foxo, pero que este ano, pois, tendela en presencia a gaita de voto cos aragoneses, teño entendido, non? Sí, temos un grupo de gaita de voto, un grupo aragonés, que además son bastantes, son una cuadrilla bastante grande. Uh-huh. Bueno, sí, también, claro, miran, estos irán, abrirán seguramente, vamos a hacer un paso, un pequeño pasacalles. Ajá. Uh-huh. Abriremoslo con eles. Ah, caray. Despois, outra cousa máis, outra variedade máis das propias gaitas é a das xeremías de Soller, de Mallorca, non? É dicir que pasades de comunidade a comunidade, é dicir que estará Galicia, estará Aragón, estará as Illas Baleares, estará, pois, Iraní. Vamos, unha sí. Diversidade intercultural fantástica. Exactamente, que se tratase de eso, porque, a ver, o Día da Gaita é que non é solo a gaita galega, o sea, hai gaitas máis antiguas, sabes tú, igual sí, que eu. Sí, sí, ano pasado entonces, xa se amosaron precisamente nesa exposición fantástica, non? Claro que sí. Entonces hai que darlle cabida a todo o tipo de gaita, que uh-huh. hai que diversificar todo o que sea gaita. No ano pasado, bueno, tuvemos esa exposición que tuvemos aquí casi todo o ano, de aquí levarna a Madrid, e agora, se non me equivoco, ou se non chegou, chegan estes días a Lugo. Para aí. Unha exposición, dixéramos, bueno, según eu podo entender, é unha exposición un pouco itinerante, ¿no? Foxo teolle por movela de Orense, que levaba ali moitos anos. Sí, sí, sí. Bueno, está pasando por varias comunidades, a mí pareceme muy bien. Uh-huh. Sí, sí. Y una cosa bastante interesante, porque fíjate, claro, aquí estamos acostumbrados cuando falamos de gaita de ver lo que es la típica gaita galega. Claro. Sí, que sí. Antiguamente había gaitas muy, muy, muy diversas, muy raras, por chamarle de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, muy bonitas también, ¿eh? Bueno, como no... a banda da propia asociación, é dicir que ademais representada por moitas mulleres que tendes aí, gaiteiras extraordinarias, non? Sí, hombre, non podía faltar a nosa banda, claro está. A nosa banda e o noso grupo fol. Aí está, que últimamente incorpora instrumentos tradicionais galegos en moi, moi especificamente a zanfona, non? Sí, ahora temos bueno, temos un par de zanfonas que se compraron o ano pasado e algo que había por aí. Estamos llenando fuerte o tema do zanfono, que pasa que sube lento, non é do xe para mañá. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, algo se fará con zanfona, creo. Bueno, unha participación, eso, Día Internacional da Gaita, onde, aparte deses convidados especiais, tendes as mulleres como protagonistas, eu dicía, pois eso, feito de que as mulleres tamén de todas estas terán a súa interpelación nesa grande moxa, lógicamente. Por supuesto que van a estar aí en primeira fila siempre. Despois, acompañando todo eso, que seguro que comezaredes pola mañán, tamén antes de finalizar, sempre rematades pois con unha grande celebración galega 100% que é unha queimada, non? Hombre, eso non pode faltar. Creo que vai en cartel. Estou en que che envíen un cartel. Sí, sí, sí. Non sei se che envíen, e aí xo apoi tamén. Pero... no, aparte de que me enviaras os nosos ointes e seguidores poden meterse na páxina de Tosios Exestos e comprobalo, é dicir, aí está. Por supuesto, aí ten ahora toda a información, aparte de que estamos en todas as redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en todas as redes sociales, con todos os eventos que facemos vamos publicando todo. Esa celebración a que hora, bueno, non estou seguro, pero de mañán comezará seguro, non? Si, isto empezar 12 da mañá e a queimada será ás 8:30 da tarde. Carai, xa, pois é bastante longo o espazo, desde as 12 da mañá hasta as 8 da tarde, tela marinera, madre bueno, mía. Bueno, detrás da queimada actuará Susana Seivane, xa ves. Que creo que vai cerrar ela. Pecha ela entonces ese segundo sí, encontro de entre. Sí, sí, sí, eu creo que este ano vai pechar ela o segundo encontro. Anco a mellor a última hora volven a aparecer os nosos, porque lógicamente os nosos ten que estar en todas as salsas tamén cando facemos algún evento, ¿no? Pero bueno, A idea, en principio, é esa. Teño entendido que haberá sorpresas tamén, quere decir que vos tendes ese cartel grandísimo, extraordinario, de grande participación internacional, pero seguro que haberá sorpresas, posto que así o anunciades na vosa páxina, non? Posiblemente sí. Teremos sorpresas e novos convidados que iredes acomodando dando a coñecer no seu momento, non? Sí, bueno, son normalmente solemos meter, xa fixemos o ano pasado, vamos meter solistas ou grupos pequenos, entre grupo grande e grupo grande metemos grupos pequenos que lógicamente non están en cartel, pero tamén aparecen despois. Bueno, habrá o típico pulpo, como sempre, bueno. Eso, produtos galegos de grande calidade, lógicamente, para ir degustando, ¿no? Mientras, entre peza e peza, algo de gastronomía. Exactamente, algo de gastronomía, e hai, además, habrá paradas incluso de produtos da terra tamén, algo paradiña habrá. Vale, vale. Bueno, entendido. Que se poden mercar, ademais, algúns produtos, hasta de as propias camisetas da entidade e outras cousas, non? Posiblemente, sí. De verdade que vai a ser unha grande celebración, pero non somente por la sorpresa, sino tamén por esa participación que será non na propia entidade, sino que tenedes un lugar no espectáculo, será no Carrer del Urani, non? Exactamente, zona de que nun, sí. Exactamente, o final da calle Energía, calle Urani, que hai dun lado está a feira, do outro lado están os edificios da Generalitat, entonces esa calle estará cortada e aí se fará todo o evento. É que na entidade nunca habíamos, Aí está, a eso me refería, eu quería dar información do lugar onde a xente queira a chegarse para poder disfrutar dese evento fantástico que tendes previsto, que comezará, como acabas de decir, o día 8 de marzo ás 12 da mañán e rematará, bueno, xa veremos, o final da queimada é ás 8 e media, pero co mellor, pues, o concerto de Susana pódese estirar hasta ben entrada a noite, non? Sí, en principio pódese alargar hasta as 11:30 ás 12 da noite. Claro, claro. Por eso digo que casi se pode adiantar de 12 a 12. Pois pues sí. Sí, os permisos os permisos están de 12, o sea, están hasta 1 da mañá, o cual sí. Claro, non creo que estemos hasta 1, pero sí. Pero bueno, eso non o podo garantizar porque eso vai sobre a marcha, sabes? Claro, tú igual que eu, sabe a xente que hai meses que por motivos que non ven a cuento retrasas un pouco, sí. E acabas máis tarde. O sonido, mellor hai que recompoñelo, algo que na próxima, claro, lógicamente eso ten os seus inconvenientes, pero tamén as súas grandes satisfaccións. Sí, O que quero volver a repetir e quero que poñas en valor non solamente os produtos galegos que mencionaches o pulpo, polvo, pero tamén a empanada, o roscón, os postres que yo viño galego que de grande calidade. Eso non pode faltar. Eso non pode faltar. O viño galego nunha festa galega non pode faltar, pero se falta eso xa non é unha festa galega completa. Claro. Sí, de denominación de orixe, lógicamente. O que é importante. Sí. Que te felicitamos, Álvaro, por o traballo que estás a facer. Que seguro que teredes moitísimas cousas máis que comunicarnos e dicirnos noutro momento. Por certo, hai que dicir a todos os nosos ointes que aínda teñen posibilidades de participar na Asociación Cultural e apuntarse ás clases de gaita, de danza, de percusión, sí, etcétera, sí, non? Sin ningún problema. Eso, estamos aí abertos o que se necesite. Bueno, e vou che dir outra cousa, xa que vamos chegar solo hasta o 15 de marzo. 15 de marzo vamos a desfilar a Madrid ao San Patricio. Xa ves, a outra celebración máis nas que participades, non? Sí. Que reclamados para poder estar como banda, quizáis a mellor non teredes posibilidad de levaros a todos, porque son moitos. Actualmente, cantos compoñen a banda, aproximadamente? Ahora mismo, o que pasa é que ahora tiene moita xente nova, entonces depende para qué podes colocar, depende para qué non os podes colocar, pero calcula 25 ou 30. Carai. No. Bueno, eu na última ocasión que os vin a actuar, había máis mulleres que homes tocando a gaita, ¿eh? Sí. É dicir que... Quizás sí. Porque, bueno, é que... Non sei onde os viche tú a última vez, pero posiblemente ao mellor igual estaban hasta partidos, porque sí. Cando chega o mes de junio, maio, junio, hai veces que hai que facer malabarismos para poder cumplir con todos os compromisos. Claro. E ao mellor non están todos, depende do tipo de actuación que se vai a facer, ao mellor non están todos e hai rapaces pequenos que bailan ou que fain que bailan, pero bueno, pues si empezaron todos, desde pequeños hay que empezar. Sí. Es complicado asuntarlos de tal manera porque todos los países, todos los rapaces teñen certas obrigas que cumplir y a veces en algún fin de semana non poden achegarse, pero a verdade é que, por exemplo, nese encontro que se fixo en Barcelona hai uns días estiveron aí participando toxos e xestas, o sea que sempre tendes sí. Participación con moitas asociaciones galegas en Cataluña, non? Sí, bueno, prácticamente con casi todas, diría eu. Con casi todas. Claro, con casi todas temos. Bueno, hai veces que a mellor non se pode porque haxa algún compromiso anterior, pero senón estamos sempre que nos requieren, estamos aí. A colaboración e a xuntanza é o mellor que se pode facer precisamente nestas asociacións, como máis forza teñen é precisamente xuntándose, non? Claro, é a única forma de seguir reivindicando a cultura galega fora da terra, ¿eh? Claro. Lógico. Pois, na parte de que me toca, na posibilidades que poidades... redescubrir en todos os traballos que estades a facer, que por certo tamén recolledes música e recolledes cousas interesantes, que tendes un traballo extraordinario e unha biblioteca fantástica, desexarche que teñades moitísimo éxito en todos os traballos que levas a cabo, e felicitarte a ti e ao equipo que levades adiante isto. Pois moitas gracias. Moitas gracias pola parte que me toca. E lógicamente estás invitado ao día do encontro, ¿eh? Moitísimas gracias. Por certo, hai que destacar que vosotros tamén participaredes na Festa do Botillo, na 21ª Festa do Botillo de Cataluña, ¿verdad? O día 16, me parece que algún representante tamén virá a esa festa, ¿non? Eu personalmente vou estar. Pois xa ves, ou seja que solicitados. Eu personalmente vou estar. Que está de solicitados. Sí. No, empezamos, parecía broma, pero empezamos no mes de febreiro e temos movida hasta Semana Santa ya prácticamente sin parar. Claro. E o Festa do Botillo non vai a nosa banda, vai a banda da Federación, unha banda de me parece que é de Mollet, tamén sí, está na Federación. Que pertence a Federación, pero tú vos tamén formades parte da Federación, por lo tanto, entre comillas, sodes representantes da Federación. Sí, claro. Claro. Sí, por supuesto, claro que somos representantes. Por eso, por personalmente. Eso. Claro. A escuela, claro. Sí, por esa escola ten moito que ver nesa representación, digamos, oficial, non? Pero, exacto. Por eso menciono a Festa do Botillo, ti como representante estarás ali na propia festa. Bueno, que parabéns, felicitacións, Álvaro, que continúedes recollendo éxitos e que sigamos dando información a todos os galegos do Mediterráneo de dar moitas actividades e actuacións que tendes previsto. A túa disposición sempre. Moitísimas gracias, Álvaro. Unha aperta grande e a ti. E a outro momento. Igualmente. Miña sora condanada está aprendendo a nadar. Ay la la la la la la, ay la la la la la la. Ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Si alguien quiere mandar el recado para mi perro, ramo ribonte de la leva paraíso. Esta noite no velorio no pude chorar por eso. Ay, la la la la.